programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. ¿Qué es una rayuela? A lo mejor el conocimiento de uno mismo. Puede ser. Entonces, los problemas cotidianos, las alegrías habituales, el juego de la vida. Rayuela es una radio revista contemporánea que se transmite de lunes a viernes de 9 a 12 del día por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM. Arte, salud, patrimonio, ciudadanía, interculturalidad, interculturalidad y otros temas en Rayuela 940 AM. También nos escuchas en www.radiocce.com y en nuestra aplicación para smartphone, Radio CCE HD. Muy buenos días, amigas, amigos. Comenzamos La Rayuela. ¿Cómo están ustedes? Esperamos que bien. Nosotros con la mejor de las energías para compartir con ustedes desde este momento hasta las 12 del mediodía aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Un abrazo para todas, para todos ustedes y por supuesto les invitamos a comenzar el día con buena energía, con buena actitud. Hagamos las cosas con, ¿qué les diré yo? Con optimismo, hagamos las cosas de buena fe, hagamos las cosas realmente sabiendo que nuestro trabajo, que nuestro aporte es importantísimo para el desarrollo de nuestro país, de nuestra familia, cómo no, el desarrollo individual igualmente. Bueno, iniciamos con un saludo fraterno para nuestros queridos compañeros Fernando, Pau, que está al otro lado de en el estudio, en la cabina, Gabriel Caicedo, que como siempre listísimo, aunque tiene una gripe, ¿qué les cuento? Pero bueno, además, nada raro, mañana amaneceré con gripe también, porque es un experto para contagiarnos la gripe. En fin, pero aquí estamos, y estamos con alegría, estamos con buena actitud, ya buscaremos un remedio caserito ahí para Gabo. Y si usted, señora, abuelita, usted, señor, tiene una recetita por ahí, ¿qué ha de hacer? Llámenos al 2229-66. Un abrazo, bienvenidos. Pachita, gracias por la apertura y por supuesto cualquier consejo de la abuelita, de la mamá, del papá, es siempre bienvenido. A propósito de que eso también es la cultura, ¿no? Esos consejos, esas recetas de antaño, es parte de la cultura, es parte de la cultura, así que bien recibido aquí a La Rayuela. Es el programa 218, lo que va de este 2017, ya se avecina, digamos, el final del último trimestre de este año. Prácticamente, pues, ¿qué nos queda? Un mes y unos cuantos días, ¿no? Así es, poquitos días. Así que días. Nos quedan pocos días. Iniciamos esta jornada martes 14 de noviembre. Y pues, solamente pensar eso, ¿no? ¿Qué vamos a hacer para que este 2017 se termine con buena voluntad, con broche de oro, dice, ¿no? Oro, claro que sí. Esta mañana conversábamos precisamente acá en la Casa de la Cultura, noviembre y diciembre. Son meses así donde pues tenemos tanto y tanto que compartir con nuestro público. Muchos eventos, ¿no? Muchos eventos que tienen que ver precisamente con lo que ha dicho Gabriel. Se finaliza ya el año y para esto instituciones, colectivos, personas particulares, en fin, todo el mundo quiere cerrar su año con algo, ¿no? Con un evento especial, con una celebración especial, en fin, y nosotros queremos sumarnos a eso, por supuesto. Un abrazo para Darío Males, que le busca a Roberto, nos dice. Sí, ya vamos a comentarle dónde le puedo encontrar. Así es, y también pues comentarles que un día como hoy, 14 de noviembre, pero de años anteriores, por supuesto, nacieron personajes de la cultura bachita impresionantes. Por ejemplo, el pintor Claude Monet. Por ejemplo, Monet, también podríamos decir que murieron los filósofos Leibniz y Hegel. ¿Qué propósito es conocedora, Bachita, su tesis Frederick de Hegel? Hegel, el músico Manuel de Falla, el novelista Manuel por Calves. Por supuesto. Es decir, realmente, como solemos decir en estas fechas, donde nosotros decimos un día como hoy, es impresionante realmente la cantidad de personajes que alrededor de la historia, ¿no?, del mundo, pues han hecho su aporte en la ciencia, en la música, en la filosofía, literatura. Es impresionante. Y claro, yo digo, ellos, ¿tú crees que se habrán algún momento puesto a pensar que iban a perdurar su tesis, a perdurar su descubrimiento hasta hoy? Yo creo que no. Yo creo que no, pero yo más bien preguntaría a alguien con vida en este momento, Bachita, ¿usted pensaría que su pensamiento se alargaría por el resto de la historia? Yo creo que mientras estamos vivos, ni siquiera nos ponemos a pensar no nos imaginamos. Y peor en los siglos donde estos filósofos construyeron su... Por ejemplo, Leibniz, estamos hablando del siglo XVII, si no me equivoco, siglo XVI, XVII. ¿Qué va a pensar uno, no? Que su pensamiento, su filosofía, su obra permanecerá el resto de sus días, ¿no? Pero en todo caso, pues es digno de hacer la mención, es digno de compilar un poquito ese pensamiento, la obra, a través de estos productos que vamos a presentar más adelante, que hablan precisamente de estos personajes de la cultura Así y del arte. Es. Por otro lado, amigas y amigos, tenemos que compartir con ustedes algunos temas el día de hoy, como lo hacemos siempre, nuestra agenda, un día como hoy. Y miren, acá en la Casa de la Cultura, precisamente, hay una convocatoria, ¿no es cierto?, en la sala Joaquín Pinto hasta el 24 de noviembre, inician el 21 de noviembre hasta el 24, 20 años de la despenalización de la homosexualidad en el Ecuador, y para ello pues se ha programado algunas actividades: memoria histórica, exposición fotográfica y documental. En el hall de la Sala Joaquín Pinto de la Casa de la Cultura, como ya lo dije, aquí en Quito, del 21 al 24 de noviembre, y en la ciudad de Ibarra, el 27 de noviembre hasta el 2 de diciembre, en el Centro Cultural El Cuartel. Entonces, se va a presentar el libro Los Fantasmas Se Cabrearon. Estas son crónicas de despenalización precisamente de la homosexualidad en Ecuador, y este libro pertenece a Alberto Cabral, quien estará con nosotros en próximos días, Gabriel. Igualmente, pues, en estas actividades encontramos una mesa redonda sobre el machismo y la homofobia, conversatorio intergeneracional de LGTBI antes y después de la despenalización. Hay una mesa redonda de salud pública para las poblaciones de sexo genérica. Inauguración de la exposición de fotografía recordando a Cochinelli, 20 años de la despenalización de la homosexualidad en Ecuador. Proyección del documental recordando a Cochinelli, también 20 años, igual. La presentación del libro Los Fantasmas Se Cabrearon, crónicas de despenalización de homosexualidad en el Ecuador. Y clausura de esta exposición. Y miren ustedes, en diciembre en Ibarra, también hay las mismas actividades, ¿no?, en la ciudad de Ibarra. Queremos realmente agradecer a quienes están organizando esto. Hemos tenido ya contacto con Alberto Cabral, quien estará también en nuestro programa. Y por supuesto, la fiesta sigue con bombos y platillos, así es. Del 11 al 19 de noviembre en Quito, pues, este festival acoge a muchas delegaciones internacionales y, por supuesto, a las nacionales también. En la sala de Metro Aguilera Malta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, pues se llenó de títeres por delegaciones de Eslovenia, Italia, Argentina, México, Venezuela y Ecuador. Esto, pues, entre el sábado 11 y domingo 19 de noviembre del 2017. El Festival Internacional de Títeres con Bombos y Platillos se realiza con una edición, en este caso, pues, 17ª, y se inaugura, o ya se inauguró, el viernes pasado 10 de noviembre en el Centro Cultural Metropolitano. Recordemos que hay funciones también en el teatro, en la sala de Metro Aguilera Malta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En esta edición, el festival organizado por la Fundación Títere Fue y Municipio de Quito, participaron Teatro Matita de Eslovenia, Nadia Imperio de Italia, Teatro El Hombro de México, Saltimbanqui de Argentina, Teatro EOS de Venezuela, por Ecuador, Rompecabezas de Machala, La Puerta, un grupo de ecuatorianos y argentinos, Titiritainas de Quito y la banda Tapir, rock y títeres para niños. Las funciones regulares en la sala de Metro Aguilera Malta serán del 11 al 19 de noviembre en los siguientes horarios: lunes a viernes 19:30, sábados 11:30 y 19:30 y domingos 11:30 y 18:00. Los precios de las entradas están solo $6 los niños, general $6 y niños, estudiantes, tercera edad y personas con discapacidad $4. Así que más adelante daremos más información sobre este 17º Festival Internacional de Títeres con bombos y plantillos. Y por supuesto tenemos la agenda en nuestras manos, la agenda para hoy 14. Se presenta el Teatro al Hombro, esta delegación de México, con la obra El Doctor Improvisado a las 19:30 en la sala de Metro Aguilera Malta. Así es, Gabriel. Son las 9:15. Vamos con música. Vamos a la música, por supuesto. Escuchar al señor David Bisbal con Ave María. Adelante. Cuando serás mía, si me quisieras, todo te daría. Ave María, cuando serás mía, al mismo cielo yo te llevaría. Devuelva la vida y se me quede en el alma, porque sin ti no tengo nada. Vuélveme con tus besos, refugiame en tu guarida. Y cuando yo te veo, no sé lo que siento, y cuando yo te tengo, me quemo por dentro. Y más y más te Radio Revista Familiar La Rayuela. Hasta las 12 del mediodía, aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. 940 AM, La Rayuela. Bueno, ya estamos de vuelta. 9:20. Qué gusto estar ya con nosotros Clarita Gonzaga. y pues ella tiene algunas novedades que contarnos el día de hoy. ¿Recuerdan ustedes hace algunos años recetas conyugales con las que nos divertimos, con las que lloramos de la risa, con las que nos codeamos entre amigas? Bueno, recetas conyugales vuelven a las tablas. Clarita, qué honor recibirte acá en el programa. Clarita Gonzaga está con nosotros y ella es parte de estas recetas conyugales. Buenos días, bienvenida. Buenos días a todos los amigos y amigas que nos escuchan, y yo feliz hasta de estar en este espacio, porque yo creo que siempre contar nuevas noticias, a pesar de que ya la obra tiene bastantes años, siempre es una novedad. La relación entre parejas nunca cambia. Así es, así es. Y bueno, recetas conyugales. ¿De quién es esta obra? La obra pertenece a Ramón Serrano. Él fue nuestro director y, bueno, también fue el creador de esta obra. Por lo tanto, el mérito de la creación de los textos pues, se los lleva Ramón. En este caso, bueno, participa Fernando Zambrano y tú, ¿no? Ese es el elenco. Sí, solamente somos los dos. Es el Pepe y la Cecilia. Pepe y Cecilia, así se llaman en la obra. Y un poco, cuéntanos, danos una probadita de estas recetas conyugales. Es un poco, tú lo has dicho, ¿no? Entre parejas se repiten o se renovan, pero a la final son las mismas historias, ¿no? Así es. Imagínate que cuando la obra nació hace 25 años atrás, ya se daba la historia de muchas series que posteriormente salieron a partir de esta obra. Me refiero a series televisivas que David Reynoso lo produjo en televisión con respecto a las relaciones ya matrimoniales. Pero en realidad, cuando, como digo, hace 25 años, son historias, son escenas que las familias de hoy todavía lo siguen viviendo, sino que en esta ocasión nosotros lo trasladamos a la comicidad. Y dentro de la comicidad, créeme que la gente, al verse reflejada en las acciones y en los textos que decimos, se muere de la risa. Creo que es lindo reírse de uno mismo también. Por supuesto que sí. Siempre se dice que hacer reír es difícil, ¿no? Hacer reír es difícil. Más difícil que hacer llorar a la gente. Por supuesto. Sin embargo, esto que tú has señalado, ¿no? El identificarse con uno de los personajes, pues claro, nos causa gracia, nos causa risa, ¿no? No, para mí es un deleite. Yo hace 25 años todavía estaba soltera y al interpretar este personaje, pues me resultaba como de pronto una experiencia innovadora, pero ahora créeme que es el reír a diario. Esto qué es la bien. Gran experiencia. ¿Dónde va a ser esto, Clarita? Bueno, nosotros vamos a estar en el Teatro Charlotte de Ernesto Albán. Vamos a estar este 17 y 18 y el 25 y 26 de noviembre. ¿Viernes y sábado? Sí, ¿no? Sí, viernes y sábado. Entonces, van a estar dos semanas en temporada en el Teatro Charlotte. Así es. Pues Clara González, Clarita González con afecto y Fernando Zambrano. Sí, sí. Bueno, ahora mismo está buscando un poquito, queremos darle la dirección exacta para que ustedes puedan llegar hasta Charlotte. Con estas recetas conyugales que, como hemos dicho, pues después de algunos años nuevamente remozadas ya están en las tablas. Así es, ya encontré la dirección, es en el barrio de Barón de Carondelet, OE3112 y Veracruz, es en el sector de Cinemark. Ah, ya perfecto, del Cinemark. Bueno, amigas, amigos, tenemos esta invitación. Recordemos, igualmente durante el programa, en estos días vamos a hacerles un recorderis a ustedes. Y pues, recuerden, recetas conyugales. Fernando Zambrano, Clarita González, en el Teatro Charlotte. 17, 18 y 25 y 26 de noviembre. No nos olvidemos. Clarita, mil gracias, estaremos presentes entonces. Amigos y amigas, la risoterapia también es parte de vivir a plenitud, así que los esperamos. Mil gracias. Vamos a la música, querida Pau, y luego volvemos con más de La Rayuela. Pobre animal, triste de traje hacia aviones de verdad. Labra la tierra, se enamora, compra el pan. Por la vida delirando, no entendiendo, va soñando, va tratando, imitando a tu papá. Habla de más, se reproducen, hacen mujeres y mañana, parar. Mañana, nos esperamos, aquí inventando 15 formas para hacerse millonario. Va apostando, hecho loco por la vida, va tratando de salvar el día a día de mirar. Suena el rum rum de mi mundo marrón, doble ración de realidad común. Desde un rincón de mi habitación, primera fila solo para mí. A mí me suena el rum rum de mi corazón, no se me quita el gusanillo de ti. Me suena el rum rum dentro de una estación, mi último tren que no quiere salir. Que algo me quema por dentro, tengo una hoguera que mi sangre se envenena con el tiempo que me queda, que me lleva un diablo viejo que está dentro de mi espejo gris. Saco mi bandera negra con la calavera que quiero llevar al cielo, trepando por tus caderas. Me paro medio camino para descansar contigo aquí. Mi corazón

El mundo es más interesante de lo que parece. Invitan Cámara de Libro, Plan Nacional del Libro y la Lectura José de la Cuadra y Ministerio de Cultura y Patrimonio. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Osvaldo Guayasamín, pintor de Iberoamérica. Osvaldo Guayasamín nace un 6 de julio de 1919 en Quito. Dentro de una familia humilde de padre indígena y de madre mestiza, siendo el mayor de 10 hermanos. En 1933, a los 14 años, entró a la Escuela de Bellas Artes y pronto es el alumno más destacado y al mismo tiempo el mejor maestro. A sus 21 años, en 1940, se graduó como pintor y escultor de la Escuela de Bellas Artes y durante este tiempo ganó sus tres primeros premios, uno en el Salón Mariano Aguilera, el primer premio de la Tercera Bienal Hispanoamericana de Arte y finalmente el primer premio a la Bienal de Sao Paulo. A estos se unirían en el futuro otros premios de reconocimiento internacional. A su primera exposición asiste Nelson Rockefeller, quien queda impresionado con el trabajo del maestro Guayasamín. Poco después, gestiona una invitación para que el pintor visite y exponga en Estados Unidos por 7 meses. En este tiempo, Guayasamín aprovecha para visitar todos los museos posibles en el país anglosajón y conocer el trabajo de artistas de nivel mundial como El Greco, Goya, Velázquez, Picasso, Renaud, Orozco, entre otros. Con el dinero ahorrado durante este tiempo en Estados Unidos, Osvaldo Guayasamín viaja a México con el objetivo de conocer a Orozco, a quien admiraba profundamente. Durante su visita, conoce también a Diego Rivera y de ambos aprende la técnica de pintar al fresco. En este viaje entabla amistad con el poeta chileno Pablo Neruda. Para ese entonces, Guayasamín ya define su técnica, que por sobre todo es de expresionismo e indigenismo. Me interesa ser claro en mi palabra, tratar de ser lo más hondo, lo más auténtico, lo más claro en el mensaje que quiero dar. Las mañanas que viví dejándome hacer el papel de como que nos queremos, claro, más claro que el agua. Yo recogiendo la orilla del mar bajo la alfombra del tiempo, tú descambiando los besos y la letra de nuestra canción, claro, más claro que el agua. Igual que los gatos no ladran, no vamos a llorar, vamos a olvidar sin lágrimas los sueños que disfrazan la verdad. Camino de la buena suerte, vamos a lanzar las muñecas tristes a del mar, y en esta maleta por cerrar guardaremos nuestra suerte. Mía. El eco de tu zapato me cuenta que empieza la despedida, que está más claro que el agua. No sabemos la champán. No vamos a llorar, vamos a olvidar. Llamando obsesionado. 9 de la mañana con 49 minutos, ya tenemos la presencia del doctor Valentín Ruano en nuestros estudios y hoy hablaremos en nuestro siguiente segmento de las varices. Es un problema continuo a la obesidad. Adelante. Sanos y buenos. Alternativas, entrevistas y notas médicas. Descubrimientos, consejos de salud y más. Sanos y buenos. Un espacio para hablar de salud. Aquí en La Rayuela. Sanos y buenos. Amigos, amigas, 9 de la mañana con 49 minutos. Les recordamos que nuestras líneas fijas a la radio se encuentran habilitadas al 2220-966. 2220-966 es la línea de la cultura y pues en efecto usted puede realizar cualquier consulta e inquietud al invitado del día de hoy. Hemos hecho una serie de entrevistas junto al doctor Valentín Ruano, especialista pues entre otras cosas, ¿no? Medicina deportiva, medicina en cuanto a la dietética, etcétera. El día de hoy pues vamos a hablar de un tema que según el doctor Ruano pues es contiguo o paralelo, podría decirse, a lo que hablamos la anterior semana. Si ustedes recordarán, hablamos de la obesidad la anterior semana y el día de hoy pues vamos a hablar de un problema contiguo a la obesidad. ¿De qué se trata? De las varices, ¿sí? De las varices. Esta dilatación de las venas, pues en general así se le conoce pues a las varices. Y el día de hoy pues estamos juntamente con el doctor para desarrollar este tema. Así que cualquier inquietud, estamos totalmente abiertos. Bienvenido doctor, ¿cómo se encuentra? Hola, buenos días, saludos cordiales. ¿Cómo estamos? Estamos todo bien y empezamos esta jornada precisamente hablando de salud porque es importante. Doctor, habíamos dicho antes de iniciar la entrevista que hoy vamos a hablar de varices. ¿Por qué, doctor? A ver, las varices es una continuidad, por decirlo de alguna manera, de la obesidad, porque la persona obesa suele tener varices por mala circulación de retorno. La circulación de retorno, estamos hablando del tren inferior, estamos hablando de las piernas. No solamente una persona obesa tiene varices, cualquier persona puede tenerlas en función de su actividad, de su forma de vida, de su forma de alimentarse, de su estado de ánimo, de su genética, porque pueden ser hereditarias. Una mala circulación puede ser hereditaria y eso conlleva a que si no nos cuidamos un poco y tenemos una alimentación limpia en grasa, por ejemplo, y mantenemos un peso adecuado en función al peso y talla, pues nos puede pasar que tengamos varices, lo cual es una molestia porque la sangre no va como tiene que ir, nos puede doler, nos puede fastidiar y en general, sí, es una patología crónica si no se alivia a tiempo. Se puede operar, podemos hacer una cirugía, pero si no cambiamos los malos hábitos que nos han llevado a esas varices, se vuelven a reproducir. Doctor, hablando de algunas cosas interesantes que quisiera ir punto por punto. Vamos, en el sentido de que no necesariamente la obesidad provoca las varices. Eso no quiere decir que, es decir, una persona con una estructura anatómica quizás no en el rango de la obesidad puede tener varices. Y eso se debe a problemas de circulación. Cargazón Vamos a ver, el esqueleto se divide en tres partes: axial, la cabeza; apendicular, los brazos; sagital, cintura para abajo. De cintura para abajo, fíjate la distancia que hay entre el corazón y las piernas. Hay una distancia. El corazón no puede con todo. Entonces el sistema nervioso tiene un movimiento en el sóleo, en el gemelo, de sístole y diástole, de contracción y dilatación, para que la circulación vaya bien. Si tenemos la sangre espesa, cargada de toxinas, tenemos malos hábitos, una alimentación no adecuada, una actividad, por ejemplo, personas que están mucho tiempo de pie, que trabajan siempre de pie, y no llevan un calzado adecuado, puede producir varices. O personas que están mucho tiempo sentadas, con falta de movimiento, la sangre se estanca, no circula al ritmo y a la velocidad que tiene que ir. Si estamos hablando siempre de una sangre cargada, una sangre espesa, nos da varices. Y con las varices hay que tener cuidado, porque cuando las varices se ven por fuera, ya las vemos a través de la dermis, a través de la piel, es porque a nivel interior ya hay una inflamación. Primero es interior, después exterior. Esto es importante, ¿no? Es decir, se trata ya de un síntoma totalmente evidente. Ya está totalmente evidente. Claro, cuando salen por fuera, cuando vemos esas ramificaciones a la altura de la rótula, en el lateral de la rótula, que le llaman las ramificaciones de araña, o en el muslo, en cualquier parte de la pierna, entonces ocurre que es que a nivel interno hay una inflamación varicosa considerable. A propósito de que mencionó que si no se trata, se puede convertir en una patología muy, muy crónica y muy grave. ¿Qué es lo que podría pasar? A ver, una trombocitosis, una flebitis. Un trombo es un coágulo sanguíneo en una vena o arteria. Y cuando se estrangula, hay una inflamación, una flebitis, hay una inflamación de la vena en la zona que repercute, y el trombo estrangula y entonces no deja correr la sangre. Hay que intervenir rápidamente. ¿Qué pasa cuando llega esto quizás a la parte superior, al corazón? Si va al corazón, te mata directamente, de un infarto. Punto. Ahí no hay término medio. Doctor, entre otras cosas, y ligando con el tema anterior, la obesidad, ¿por qué la obesidad está directamente ligada a este tema? Es decir, ¿una persona obesa inmediatamente tiene varices? No. ¿No? Aquí no pasa nada, aquí no ocurre nada así de forma de hoy para mañana. ¿Ya? Es un proceso de tiempo. Una persona obesa no solamente tiene mala la circulación, tiene mal el drenaje a través de los riñones. Puede tener problemas de azúcar, puede tener diabetes, debido a que el volumen es tan grande que no, el páncreas no genera azúcar para todo ese organismo tan grande, tan obeso. En realidad, a ver, muchas veces cuando vemos a un chaval es un niño, ocurre que si le vemos gordito, dice, qué hermoso es este niño. Pues yo prefiero que el niño esté delgadito, más ágil, más rápido, más nervioso, no es macilento. La obesidad no es buena para nada, para nada. Siempre trae alguna repercusión. De todo tipo. Circulatorio, glucémico, de lípidos, grasas estancadas, como hablábamos en la semana anterior sobre lo que es la forma de comer y luego si es una obesidad hiperulástica o hipertrófica, si es androide o ginecoide. Fíjate que las varices son más comunes en las mujeres. ¿Por qué? Perdón. Pues por muchas razones. Una, porque la mujer es mamá. Cuando la mujer está embarazada, pues su sistema sanguíneo a nivel de la circulación de retorno de piernas es más lento, porque tiene un sobrepeso, que es el feto. Otra, porque todas las señoras tienen su menstruación y eso nos crea células de grasa. La celulitis, la piel de naranja, que las señoras eran esas cremas y estas cosas que hay para ocultar, pero no pueden ocultarlo porque tienen un ciclo de 28 días. Si hablamos, por ejemplo, muchas veces cuando estamos en alguna reunión y nos preguntan por qué las mujeres envejecen más deprisa que el hombre, pues por una razón muy evidente, porque los años de la mujer son de 13 meses, no de 12, justo por su ciclo. Qué interesante esas cosas que nos dice el doctor Valentín Ruano. Claro, a ver, la naturaleza no da saltos. Hay que entender que la estructura, el organismo, el cuerpo de la mujer es absolutamente diferente al del hombre. Sin embargo, volviendo a las varices, los hombres padecen más hemorroides que las mujeres, que es una variz anal, que sale hacia afuera. A eso me iba a referir. ¿Es lo mismo? ¿Es decir, un problema de varices? Sí, sí, es una variz anal. ¿Eh? Se puede estrangular. Hay veces que ya es una cosa, es una patología muy, muy crónica, además es dolorosa. Son personas que trabajan, conductores, taxistas, informáticos, estos que se tiran 10, 12, 14 horas sentados. Ahí hay una presión en la zona glútea que si el individuo no está en su peso talla y no tiene la circulación sanguínea en condiciones, pues puede tener hemorroides. Puede tener hemorroides. Sí, y llegado el caso, hay cirugía, hay que operar porque no hay otra solución. Pero el problema no es de la cirugía ni del cirujano, Dios me libre, sino si no cambiamos los malos hábitos, se vuelven a repetir, se vuelven a reproducir. Es cuestión de hábitos, de un cuidado diario, ¿no? Alimentación. O sea, si usted tiene la sangre sobrecargada, y vas a un nutricionista o vas a un médico y te hacen una analítica y dicen la sangre tiene tal, tal, tal, tal, nos dan todos los baremos en bioquímica, vamos a cambiar la forma de comer. Tiene que ver bastante con la alimentación, y habíamos hablado la anterior semana, ¿no? Precisamente que esto tiene ligazón directamente con lo que comemos. Claro, ¿te acuerdas lo que dijimos la semana pasada? Come poco y cena menos. Que todas las enfermedades se gestan en el laboratorio del estómago. Todo se gesta en la nutrición y en la asimilación. Si comemos de forma correcta, nuestro organismo va a funcionar de forma correcta. No va a perder, no va a desequilibrar la salud. Si empezamos a hacer barbaridades, las podemos hacer un día, pero continuadamente, pues llega un momento en que ya el organismo no puede soportar más sobrecarga y entonces nos avisa. ¿Forma de avisarnos? Perdiendo el equilibrio sanitario, perdiendo el equilibrio de la salud. Bien puede ser esa obesidad, puede ser las varices, puede ser hipercloridria, exceso de ácido clorhídrico del estómago, sobre todo cuando dormimos, porque debemos de comer bien sentados en un sitio que sea alto, para que no, aquí en la entrada del estómago está el hiato, y si comemos en una mesa baja, en un sitio bajo, doblamos un poco el hiato, el estómago, y algún residuo de comida se queda ahí. Si luego nos tumbamos y no paseamos, una vueltecita, un paseo, viene muy bien, pues nos puede dar un exceso de acidez. Ahí viene el tema de cena menos, ¿no? Por esa come razón. Poco y cena menos. Así es. Ya lo dijo Cervantes. 10 de la mañana en punto. Vamos a hacer un corte y después de este corte regresamos junto al diálogo con el doctor Valentín Ruano. Si usted desea hacer alguna llamada, lo puede hacer al 2220-966. 2220-966. Volvemos de esta pausa. Adelante. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Fundación Títere Fue presenta el 17º Festival Internacional de Títeres con bombos y platillos. Titiriteros de Ecuador, Argentina, Venezuela, México, Italia y Eslovenia. Nos encantarán con sus mágicas historias. Del 11 al 19 de noviembre en la Casa de la Cultura Ecuatoriana a las 19:30. Gran inauguración, viernes 10 de noviembre en el Centro Histórico de Quito a las 19:00. ¡Les esperamos!

O sea, sé de año. Los baños de asiento, por ejemplo, ¿qué hace el baño de asiento? El baño de asiento no es bañar, si tenemos una bañera, bien, y si no, lo podemos hacer en una tina, que sea grande, nos doblamos y metemos justo la parte de la cadera al agua y bañamos ahí, intestino, estómago, parte genital, glúteo, etcétera. Eso se llama baño de asiento. Los pediluvios, nos podemos sentar en la ducha, en una silleta, en una banquetita, cogemos la ducha de teléfono y nos damos agua fría durante un minuto y otro minuto de agua caliente en los tobillos. ¿Por qué, doctor, el agua fría y el agua caliente? Para buscar el efecto inverso. Si usted se ducha con agua fría, ¿qué le ocurre después cuando se seca? Se busca calor, ¿no? No, entra usted en calor. ¿Ya? Porque hay una reacción inversa en su organismo y automáticamente la sangre empieza a funcionar rápidamente para que usted no sufra hipotermia. Si se ducha con agua caliente, ¿qué ocurre? Se enfría. ¡Epa! El efecto inverso. Las personas que vivan o que vayan con frecuencia al mar, sitios con playa, pasear a la orilla y que llega la ola de mar y nos pegan los tobillos, sanísimo. Es una buena terapia. Muy buena. Cuidamos la alimentación, porque sepan todos ustedes, queridos oyentes, que hay tres formas de alimentarse. Una, lo que comemos. La otra, lo que respiramos. Y la otra, lo que pensamos. Que es otra forma de alimentación. Nuevamente caemos en esto de la mente, ¿no? En el poder de la mente. En la mente está el ego. Está la personalidad. Y lo que tenemos que eliminar son las partes groseras de nuestra personalidad. O sea, los defectos psicológicos. Sin comer podemos estar 60 días. Sin respirar 5 minutos. Sin pensar ni un segundo. Entonces, si ustedes tienen unos pensamientos optimistas, equilibrados, animosos, su digestión va a ir en esa conjunción. Si ustedes se ponen a comer en un mal estado de ánimo, van a hacer una mala digestión por alteración del sistema nervioso. Entonces, todas estas cosas hay que tenerlas en cuenta. Fíjense, yo, por ejemplo, a mí me educaron de pequeño en un internado, ¿no? Entonces, cuando comíamos nos ponían música clásica. Pero no cualquier música clásica. ¿Qué escuchaba, doctor? A Mozart. Mozart. Por ejemplo. Algo que nos tranquilice. No, tranquilizar... A ver, vamos a hacer un día de estos un monográfico sobre lo que es la meditación. Que la gente está un poco confundida con esto. Si ustedes, por ejemplo, ponen para comer a Wagner, no se va a lograr el... Wagner es una música muy potente, profunda, ¿no? Es muy potente, es muy agresiva. Fuerza. Con mucha fuerza. Ahora ponemos a Mozart la flauta mágica, por ejemplo. Y ya comemos de otra manera. Estos son ejemplos que estamos dando. No es lo mismo que... Porque dependiendo también... Usted se levanta por la mañana y tiene que poner música alegre. Hay una terapia que es la musicoterapia. ¿Por qué? Porque uno tiene marcha, está recién levantado, descansado, etcétera. No va a poner una música demasiado relajante cuando usted se despierta. Porque entonces va a estar todo el día así un poco bajo, ¿no? O sea, todo en su momento y todo de manera adecuada. Y con respecto a lo de las varices, pues pasa lo de siempre. O sea, baños de asiento, pediluvios, nada de productos fármacos, nada de químicos. En la medicina natural, en la farmacopea natural, ahora mismo hay una serie de medicamentos extraordinarios, tanto para tomar como para darse por fuera, de forma tópica, unas pomadas, unos geles a base de ginkgo biloba, van de maravilla, pero hay que cambiar la forma de comer y hay que cambiar los malos hábitos, también dependiendo, porque cada persona es un mundo. qué actividad tiene, qué trabajo tiene, qué se mueve, qué es lo que hace. Yo me fijo muchas veces aquí, bueno, aquí en muchos sitios donde está, la gente que se pone ropa demasiado apretada. No es bueno. Dormir con ropa apretada, peor todavía. En la cama tenemos que estar distendidos, libres. Las personas con varices o con problemas en las piernas, que sean de varices, porque si son problemas osteoarticulares, tendremos que hablar de eso en otro momento, tendría que tener un cojín debajo de los pies y los pies por encima de la altura de la cintura, por encima de la cintura, para que la circulación haga su recorrido. Tener el pie cuidado es muy importante. Ir al podólogo, usar un buen calzado, no llevar un calzado que apriete el pie, que lo congestione, o con calcetines, medias compresoras, cosas de estas. Eso es terrible. Igual en todas partes del cuerpo, ¿no? No solamente en los pies. No, no. Pero específicamente en los pies. A ver, el pie, mucha gente no le da la importancia real que tiene el pie. El pie soporta todo el peso del organismo. Mucha presión debajo. Todo. Fíjate que en la planta del pie hay una técnica que es la reflexoterapia, que hay gente que toca ciertos puntos del pie y va a un determinado órgano. Los pies tienen que estar bien cuidados y llevar un buen calzado, que sea cómodo, que nada de apreturas, ni me voy a poner un número más pequeño porque así tengo el pie más pequeño. No, no, no. El pie es el que tienen y es el que hay que utilizar. Nada de obligar. Me ha llamado la atención esto de las prendas de vestir, en especial el calzado, pero, por ejemplo, hay otras prendas de vestir que quizás, no sé si muy sector de las mujeres ocupan, por ejemplo, fajas. Los enfajados, los corsés muy apretados. Todo eso comprime la circulación sanguínea. No es recomendable, entonces. Para nada. ¿Los sostenes en el caso de las mujeres? Pues que sean a la medida, porque hay unas medidas. Las medidas de busto van en función al perímetro que tienen. Entonces no hay que ponérsela a una talla menor para que esto esté así apretado y entonces los senos estén subidos y demos otra imagen. Bueno, por estética puede ser. Pero por salud, vas a no es recomendable. No es recomendable. Los tacones. A ver. Lo de los tacones es muy curioso porque yo veo aquí a mujeres con unos andamios puestos que, madre mía, lo digo yo, como se caiga de ahí se mata. A ver, el zapato demasiado bajo, estas zapatillas, no sé cómo se llaman aquí, en España las llamamos toreras. Ya. Son muy planas, no son tampoco excesivamente buenas debido a que la pierna se cansa enseguida. Sobre todo el gemelo, el sóleo. Y cuando llegan a casa, me duele aquí, me duele la cadera. ¿Por qué? Porque tienen un zapato demasiado plano, porque están acostumbrados a llevarlo. Tacos o un tacón medio, un poquito de tacón es bueno. Sobre todo para que la quinta vértebra dorsal esté en su sitio, no se desplace. Y la columna vertebral tampoco. O sea, demasiado plano, malo. Demasiado alto, malo. Obligan mucho a la columna vertebral. Tiene que hacer un sobreesfuerzo. Algunas yo las veo pisar y es como si vacilaran al pisar, porque claro, no tienen una base. Entonces, ni muy plano ni muy alto. Un tacón medio es suficiente. ¿Aproximadamente unos cuántos centímetros? ¿Unos 5 centímetros? Aproximadamente, máximo. Aproximadamente. Sí. Masajearnos las piernas todas las noches a través del pie. No solamente del pie. Tobillo, gemelo, fundamental. ¿Para qué? Esa circulación sanguínea nos funcione. Decía Wolfgang Goethe en el Fausto: escribe con sangre, que la sangre es espíritu. La sangre es muy, muy importante. Muchísimo. Todo en el organismo es importante. Aquí no sobra nada. Todo es importante. Todo. Pero la sangre más. Si usted desea hacer alguna pregunta, lo puede hacer al 2220-966. 2220-966 es la línea de la radio. usted se comunica directamente con nosotros y puede hacer las respectivas preguntas respecto al tema que estamos tratando el día de hoy, las varices. En realidad, pues, todo un tema muy, muy, digamos, sistémico, porque de todo depende, ¿no? A ver, en el organismo nuestro no sobra nada, y aparte de que no sobra nada, como está todo interrelacionado, ya hablábamos la semana pasada que ahora se coge y se extirpa la vesícula biliar y estamos todos tan contentos. Si usted a un coche le quita una pieza, el coche puede andar, pero va forzado. ¿Me comprende? Claro, todo está interrelacionado, ¿no? Es decir, nacemos por alguna razón con dichos órganos, ¿no? ¿Ah? Esto va así. Y cada uno tiene su función. Y nada está porque sí. No, esto aquí se funciona de esta manera y entonces tienen ustedes que, cuando una pieza no está bien, como no la podemos reemplazar por otra, vamos a limpiarla, vamos a cuidarla, vamos a mantenerla. Doctor, tenemos ya una llamada de nuestra amiga Sandra Vaca. Sandra, bienvenida al programa La Rayuela. ¿Cómo se encuentra? ¿Aló? Sí, la escuchamos perfectamente, Sandra. Quería hacerle una consulta al doctor que está hablando sobre las varices. Por supuesto, puede hacerla, nos está escuchando. Hola. Sandra, adelante, la estamos escuchando. Buenos días, doctor. Hola. Quería preguntarle que estaba hablando acerca de las varices. Sí. Verá, ¿qué tan recomendables son usar las medias que venden, que anuncian y venden por televisión? Ya. Son las medias compresoras. Depende. ¿Usted qué actividad tiene? 44. No, esa es la edad. Digo actividad. ¿Usted a qué se dedica? ¿Trabaja en un sitio? Trabajo y paso la mayoría del tiempo sentada. Sentada. En su trabajo no puede dar cortos paseos, aunque sea de 5 minutos, cada 2 horas. ¿Ya? ¿Puede? Sí, puedo realizar. Usted dice, si usted se pone una media compresora y está usted 8 o 10 horas sentada, cuando usted llegue a su casa y se quite usted las medias, ¿a qué siente usted alivio? Sí. Qué lógico, porque se ha quitado la compresión. Pero si usted no cambia ciertos malos hábitos que la pueden llevar a tener una mala circulación, pues es evidente que por mucha media compresora que se ponga, la patología va a existir, va a estar. Y se puede hacer crónica. Si usted cambia sus malos hábitos, evidentemente no va a necesitar ninguna media compresora. Yeah. Y de las varices también depende que tengo mucho frío en los pies, porque sí, se me congelan los pies. Tenemos un problema de temperatura. Ah, no tiene nada que ver con las varices. Sí puede tener, tanto en cuanto la circulación de retorno, la circulación sanguínea, no va a la velocidad ni a tiempo a donde tiene que ir. Por eso siente frío. Ya. Aparte de las rutinas que tengo que darme de 5 minutos, ¿hay otro tipo de ejercicio que me pueda ayudar? ¿Mejora la circulación? Vamos a ver, tendríamos que saber, por ejemplo, ¿usted qué comió ayer? Pescado. ¿Pescado cómo? Estofado de pescado. Estofado de pescado. ¿Con agua, con vino, con jugo, con qué? Con agua. Con agua. ¿Solo comió eso? Eso en el almuerzo. Sí. Era con yuca y el café, el normal. ¿El café antes o después? El café en la mañana. Por la mañana. ¿Con un pancito, con una tostada? Un pan. ¿Y por la noche qué cena? Por la noche no tomé nada, más que un vaso de agua agua normal. Vale, eso fue ayer. Ajá. Bien. Por la noche podría usted tomar, o a media tarde, un yogur natural. Ya. Estas son sugerencias. Otro día puede usted tomar una tostada de pan integral con un poco de queso fresco del que hay aquí, con un poquito de miel, que es un energético maravilloso. Pero independientemente de los consejos que le estamos dando por aquí, pues evidentemente tendría que ver. Porque en la radio no la veo. Claro, tendría que verme para darme un mejor tratamiento. Claro, a ver, tengo que verla para ver qué estructura tiene, peso, talla, actividad, veo cómo es, está usted estresada o no. La puedo sí, hacer sí, una el trabajo es de mucho estrés. Sí, bueno. Pues es una cosa que tenemos que tener en cuenta, y luego dependiendo también de cómo es su vida afectiva. Entonces hay una serie de cuestiones. O sea, todos esos factores influyen. Claro, ya. Que no puedo hablar con usted por aquí. Claro. Porque ya sabe usted lo que es el código ontológico, lo que es el juramento hipocrático, lo que se habla con un médico es como si hablaras con un sacerdote. Entonces la relación entre médico y paciente pues suele ser muy íntima. ¿Usted tiene un consultorio aparte? Sí, señora, por supuesto que lo tengo. No solamente vivo en la radio. ¿Me dan por interno la dirección? No, no, se la van a dar ahora mismo. Mi compañero Gabriel. ¿Ya? Claro, en este momento, pues, nos anote, por favor, estimada Sandra, el número celular del doctor. A ver. 099-84-27-97. Sí, este es el teléfono privado del doctor, ¿sí? ¿Ya? En este caso, pues, usted podría hacer la cita en privado con el doctor. En efecto, Sandra, le agradecemos por su llamada. Solamente bastaría saber desde qué lugar nos llama. Desde la mitad del mundo. Perfecto. Muchísimas gracias, Sandra. Una buena Muy mañana. Muy amable, gracias. Muchas amable, gracias. Un saludo cordial. Buenos días. Igualmente, gracias. Encantado. Doctor, Sandra nos dice algo que creo que es importante. ¿Es verdad esto del frío? Es decir, cuando no hay muchas circulaciones... Cuando hay hipotermia, o sentimos frío, es porque la sangre no está en su sitio. Estar está. A ver si entendemos esto. A ver si se piensan ustedes que porque tengan frío ya no tienen sangre ahí. No, la sangre está, lo que pasa es que no se mueve. ¿Y esto a qué se debe? Pues puede ser porque estén en una época de frío. Entonces el cuerpo se retrae. Le voy a poner un ejemplo. Para que usted me entienda. Y nuestros oyentes también. En pleno verano, en julio y en agosto, en España suele hacer como 40 grados, para que ustedes se hagan una idea. El clima que tenemos aquí es primaveral, para mí, maravilloso, me encanta. Pero cuando nos tumbamos, estemos en España, estemos en Ecuador, estemos donde estemos, al rato sentimos frío. En la medicina tradicional china, como les comenté en un principio, tenemos un principio filosófico médico muy, muy importante. Tenemos una energía que se llama Wei Qi. El Wei Qi es la energía defensiva. Cuando nos levantamos por la mañana de la cama, al parpadear, esa energía se reparte por todo el campo electromagnético llamado aura o cuerpo etérico. Cuando nos tumbamos, la energía se mete dentro del organismo para proteger los órganos. En pleno mes de agosto sientes frío. Doctor, tenemos otra llamada. Pues nada. Nos llama nuestro amigo Paul Álvarez. Adelante con esta llamada. Bienvenido, Paul, a La Rayuela. Buenos días. ¿Cómo Hola. Está? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Encantado de saludarle. Muy bien, gracias. Vi que estaban tocando el tema y me interesó un poco. Sí. Tal vez le podría hacer una pregunta al doctor. Sí. Por supuesto, adelante. Adelante. Mire, yo tengo muchos compañeros de aquí que trabajamos en la parte física... en educación física, en deportes, mejor dicho. Sí. Y algunos compañeros tienen ahí algunos problemitas ya en las piernas, en las varices, pero se hicieron operar. No sé qué tan recomendable será eso o cómo tratan o cómo nos tratamos o cómo nos cuidamos. Vamos a ver. ¿Qué tipo de deportes practican? Nosotros damos clases. O sea, ustedes entrenadores. Sí. ¿Y usted me está hablando de sus compañeros de profesión o de sus alumnos? No, de mí personalmente y de mis compañeros también. Sí. De cómo cuidarnos un poco de eso, porque un profesor ya se operó de ese problemita de las varices. Sí. Pero él me dice que todavía tiene problemas, todavía le duele. Claro, lógico. Vamos a ver, como hemos dicho antes, una operación quirúrgica... Si podemos tratar, debemos tratar de evitarla. Si no podemos evitarla, pues nada, estamos en manos del cirujano, que estamos en las mejores manos. Pero en el caso de las varices, tienen que cambiar, hay algún mal hábito que están haciendo. ¿Ya? Puede ser alimenticio, seguro. Pero eso lo tienen ustedes que ver también, no solamente a nivel nutricional, sino también a nivel emocional, porque la vida de usted tiene que ser y es diferente a la de otro compañero suyo. Pero si mezclamos problemas emocionales con problemas nutricionales, pues nos va a salir una patología como la de las varices. También tenga usted en cuenta que puede ser hereditaria. ¿En su familia de usted hay alguien que sufra de varices? Sí, en mi familia sí, es mi mamá. ¿Su mamá? Pues sí, y usa medias para las varices. ¿Compresoras? Ajá, compresoras. Pues lo que le he dicho antes al oyente que nos ha llamado antes. La media compresora no corrige mucho. Nos ayuda a mantenernos o bien de pie o bien sentados en función de la actividad que tenemos. Pero en realidad las varices nos siguen aumentando. Entonces tenemos que ir al especialista, sea alópata, sea naturópata, bien, a un médico de su confianza, para ver qué es lo que estamos haciendo mal dentro de nuestra vida, dentro de nuestra nutrición, para corregir lo de las varices. Es posible que sean personas que tengan una congestión intestinal, que sean personas estreñidas, que no drenen bien. O sea, es que tenemos que ver todo esto en su conjunto para saber exactamente qué es lo que no se hace bien. Entonces, en su caso, tenemos que su mamá tiene varices, hay que ver cómo drena usted, cómo come, en qué orden, qué es lo que come. Pues, por ejemplo, ¿le puedo hacer una pregunta? Claro que sí. ¿Cuántas veces va usted al baño al día? Yo, dos veces, más o menos. ¿Y a orinar? A orinar muchas veces, lo que pasa es que yo tomo mucho líquido también y... Perfecto. Ajá. Perfecto. ¿La micción es larga o corta? Larga, larga. En... Larga. Sí. ¿Clara u oscura? Yo pienso que clarita. Ah, bueno. Tenemos pocas toxinas. Usted tiene arreglo. Pero le vuelvo a repetir, es que, vamos a ver, estamos aquí desde los micrófonos de la emisora y entonces hay cosas, evidentemente, que no puedo hablar con ustedes nada más que a nivel personal. ¿Por qué? Porque... Claro. Entiende usted que le tengo que hacer a lo mejor una serie de preguntas que a través de las ondas no sería recomendable. Uh-huh. ¿Eh? Pero cuide sobre todo de no comer grasas poliinsaturadas, no comer cerdo y durante un tiempo tratar de comer mucho crudo y mucho cocido. O sea, mucha ensalada, mucha verdura, mucha hortaliza, mucha fruta. Aquí en Ecuador que tenéis unas frutas maravillosas y tenéis unos jugos estupendos, pues aprovechar todo eso y por supuesto ir al especialista para hablar con él a ver qué tenemos que corregir para no tener que intervenir. Ya. Para no tener que operar. Muchísimas gracias, Paul. Solo un dato nos falta. ¿Desde qué parte nos llama, Paul? Le llamamos de aquí, de la occidental, más o menos. Muy bien, Paul. Queremos agradecer por su participación. Muchísimas gracias. Y pues ahí están los teléfonos de contacto también del doctor Valentín Ruano. Anótelo, Paul, por favor. Ya. 099-8427-97. 099-8427-97. Ese es el teléfono personal del doctor Valentín Ruano, que a propósito atiende en consulta privada. ¿Ya? Siendo ya pues las 10 de la mañana con 30 minutos, yo quiero agradecer también al doctor Valentín Ruano. Tenemos que despedirnos. Muchísimas gracias, Paul, Sandra, por participar en este segmento. Y pues la próxima semana hablaremos de más cosas, doctor. Hablaremos del gobierno, como decimos por ahí, ¿no? Ya hablaremos de calabos. Vamos a hablar quizás un poco algo de hueso. Poquito de hueso. Que tenemos también algunas cositas de hueso. Gastritis, bueno. Bueno, la gastritis es de estómago. Yo creo que la gente nos tendrá que llamar para pedir el tema, ¿no? O que nos escriban a la dirección de correo de ustedes, de aquí, por de supuesto, la emisora, al Facebook. Al Facebook podría ser a Radio CCE. Radio CCE es la fanpage de la radio y, por supuesto, usted puede compartir un tema que desea que tratemos aquí, sí, con el doctor Valentín Ruano. 10 de la mañana con 32 minutos. Muchísimas gracias, doctor. Lo esperamos en la siguiente semana. Hasta la semana que viene. Vamos a un corte, por favor. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. El retorno del duende de Chiqui de la Torre en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Chiqui de la Torre reaparece en la escena artística para presentar a los personajes, escenarios y relatos de las culturas ancestrales ecuatorianas. El pintor reúne al mito y a la realidad dentro de una muestra en la que dialogan los cucos, ninfas y diablos, los diversos colores y tonalidades de los paisajes locales.

10:37 en un nuevo bloque de entrevistas, ¿no? Justamente vamos a hablar sobre cultura viva comunitaria. Aquí en la cabina pues nos acompaña la representante de Mindo Cultura, que es la agrupación que hace posible el futuro primer encuentro latinoamericano de cultura viva comunitaria del 18 al 19 de noviembre en Mindo, Ecuador. Estoy hablando de Yadira Tejada y, por supuesto, el coordinador zonal del Ministerio de Turismo, Eugenio Naranjo. Así que vamos a hablar precisamente de cultura viva comunitaria. Así es, bienvenidos a los dos. Gracias por estar acá en nuestra radiodifusora. Y bueno, hay una gran expectativa, ¿no? Ecuador como sede del tercer Congreso Latinoamericano de Cultura Viva Comunitaria. Y hemos hablado fuera de micrófonos y decimos, hay una expectativa. Ciertamente esto resulta novedoso y quisiéramos saber la trascendencia, ¿no?, que le vamos a dar a este tercer Congreso Latinoamericano. Bienvenidos, bienvenidos. Gracias por estar acá, Eugenio. Muchas gracias, buenos días. El turismo es una actividad transversal. El turismo es una actividad que es como la lluvia, cuando cae nos moja a todos. Esa es la razón por la que nosotros consideramos que apoyar estas iniciativas, como un congreso de cultura, o sea, estas manifestaciones culturales, es parte de lo que tenemos como ecuatorianos para enseñar al mundo. Un congreso latinoamericano es una vitrina. El Ministerio de Turismo lo que quiere es promocionar eso, pero no solamente somos cultura, somos gastronomía, somos arte, somos ciencia, somos animales, somos cascadas, somos ríos. O sea, el Ecuador tiene todo. Entonces, este es un elemento más que desde el Ministerio de Turismo nosotros estamos empeñados en fusionar. La cultura es parte viva de nosotros, es cultura viva, es cultura comunitaria, es mostrar nuestras raíces, es mostrar lo que somos para esta promoción. Yadira. Bueno, buenos días, muchas gracias por la oportunidad. Para nosotros también, como un grupo nuevo en la parroquia, este encuentro latinoamericano de cultura viva ha sido una oportunidad para que se fusione, como decía acá el compañero, que el turismo sea también visto desde la parte cultural y rescatar la parte histórica y la parte de la identidad de los pueblos. Entonces, Mindo también quiere participar en este evento, dando la bienvenida a toda la gente que nos pueda visitar, no solamente por la cuestión de naturaleza, que siempre ha sido reconocido Mindo, pero también como la parte social y la parte cultural de nuestro pueblo. Gabriel. Yo creo que es importante resaltar algo y poder contextualizar. Se acerca pues estas jornadas de cultura viva comunitaria y un congreso latinoamericano se presentará aquí en la Casa de la Cultura, ¿no? Pero en este marco nos explican nuestros invitados del día de hoy que se va a desarrollar el primer encuentro latinoamericano de cultura viva en Mindo. Quisiera, Yadira, que nos explique un poquito más estas actividades que vendrían a ser conjuntas al gran congreso latinoamericano. Bueno, sí, Mindo participó en un congreso nacional que hubo en Imbabura hace unos meses y este movimiento de cultura viva comunitaria viene generando esta gestión cultural desde hace más de 2 o 3 años. Ha habido los encuentros culturales en varios países de Latinoamérica y este año pues le tocó al Ecuador participar en este tercer encuentro. Y parte de estos participan varias provincias del país. Y en este caso, Mindo, como parroquia más cercana aquí a la capital, se convirtió en el primer punto que abre este evento cultural con este encuentro latinoamericano, ¿no? Entonces, van a visitarnos varias delegaciones de México, Chile, donde habrán grupos de teatro y varias actividades ahí, a las cuales hacemos una cordial invitación. También quisiera que Yadira sea la persona quien nos comente un poquito sobre la historia de este colectivo, es decir, ¿cómo es que se funda Mindo Cultura? Bueno, Mindo Cultura tiene más o menos unos 3 años de trayectoria. Un poquito antes, cada individuo que forma parte de este grupo lo ha hecho un poco separada la actividad, pero ahora se reunieron en varios eventos y se ha decidido como formar un grupo apoyados muy de cerca desde Amintur, que es el grupo de de hoteleros que están apoyados directamente del Ministerio de Turismo. Ellos han sido parte directa y fundamental también para promocionar también y apoyarnos directamente, porque la gestión no solamente es voluntaria, sino también se necesita un poco de inversión de tiempo, inversión económica. Entonces sí, nos han apoyado mucho la gente de AdminTour. También hemos tenido el apoyo de lo que es el GAD parroquial para este evento, que es importante fusionar todos los elementos, no se puede trabajar uno solo. Entonces Mindocultura está comenzando con este evento y sí, necesitamos también el apoyo de la Casa de la Cultura, que nos ayuden con todo lo que es la promoción y el evento. Sí, sería muy importante que nos ayuden en este. Con mucho gusto aspecto. Lo haremos, ¿no? Así es. Por supuesto, para eso estamos. Yo creo que también es importante diferenciar o lograr esa diferencia entre el encuentro latinoamericano que se realizará en Mindo versus el congreso latinoamericano que se va a realizar en la sede de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. No sé si nos podría explicar eso, Eugenio, un poquito bueno, más. Bueno, realmente son básicamente es lo mismo, ¿no es cierto? Lo que pasa es que primero es el abreboca, es el ponerles una probadita, sí, esa picadita para que se queden con hambre y con ganas de más, de conocer más de nuestra cultura, más de nuestras raíces, más de nuestro vivir, de nuestro sentir desde la comunidad. Entonces es una invitación a los personas que nos vienen a visitar para que den esa probadita, ¿no? Y se queden picados y digan, ok, en este congreso vamos a ir con todo, porque en este país hay una cultura, hay una riqueza cultural maravillosa, ¿no? Y creo también, Eugenio, si usted me da la razón, dedicarlo en una, digamos, un sector muy, muy reconocido a nivel turístico como Mindo, creo que es algo emblemático también, ¿no? Sí, y sobre todo que para mí tiene una cosa fantástica Mindo, ¿no? Y el cantón mismo, San Miguel de los Bancos, porque es un cantón que está creando su cultura. Sí, es un cantón que no tiene historia, que no tiene raíz. Y está creando, se está construyendo con estas nuevas generaciones su propia cultura, su propia identidad cultural. Porque si no, si tú preguntas a las personas más antiguas de Mindo, le dices, ¿y usted dónde es? Ah, no, yo soy de Loja, yo soy de Riobamba, yo soy de Manabí. Entonces, ¿cuál es el plato típico? No, pues el ceviche, o es el repe, o es el alunado. Entonces, se está creando ya una identidad. Estamos buscando a través del Ministerio de Turismo, que con estas asociaciones que se van formando, ir generando esa identidad cultural. Entonces, me parece fantástico, porque Mindo se ha posicionado a nivel mundial como el número uno en observación de aves. Y que, por cierto, se nos viene el conteo navideño dentro de poquito, y que es un evento realmente grande, que es a nivel nacional. Tenemos, de los 10 lugares más grandes de conteo de aves del mundo, tenemos 4 en el Ecuador. ¡Qué maravilla! Entonces, somos absolutamente megadiversos, privilegiados totalmente. Y además, que no estamos hablando de mariposas, ¿no? Porque también es una belleza, claro. La cantidad de mariposas y sus coloridos formidables. Este primer encuentro latinoamericano de cultura viva comunitaria, Mindo 2017, realmente concita gran interés, amigas, amigos. Y para el día sábado 18, es decir, ya estamos ahora, a puertas. Es de este sábado, ¿no? A las 9:30, pues habrá el taller de teatro UFT, a las 11 horas hasta las 21 horas, la exposición artística plástica Galería Café Arte de la Casa del Árbol. Mientras que a las 14 horas, comparsa cultural, inicio en las Luciérnagas, recorrido por las calles de la parroquia, de 17 a 20 horas, la muestra artística con la presentación de danzas, dúo Mindo Cultura, tribus futuras, taiticas de Mindo, Angelita Coral y DJ Ahan, ¿cómo se pronuncia eso? A ver, Ahans Hanna, ¿así será? Sí. Esto será en la cancha techada de Mindo. Mientras que el día domingo 19, pues a las 9:30, este taller de teatro nuevamente, UFT, de 10 a 17, la exposición artística, como ya lo habíamos señalado. A las 10 horas, la muestra de hallazgos arqueológicos Yumbos, Cabañas La Luciana. Ahora mismo vamos a pedir, por favor, a Yadira que nos cuente un poquito de estos, ¿no? De estos, estas actividades. Claro. Y a las 12, la obra de teatro El Lazarillo de Tormes, en el Parque Central de Mindo. Y por supuesto, todos estamos invitados a este programa cultural, Cultura Viva Comunitaria. Por favor, Yadira, en lo personal me quedo un poco con esa inquietud, ¿no? Hallazgos arqueológicos Yumbos. Cuéntanos más. Bueno, eso es una parte muy pequeñita dentro del evento, pero sí quisiéramos ampliarlo algún momento, porque eso sí tendría que tener una representatividad un poco más grande. Realmente, como decía el compañero, Mindo se ha hecho una comunidad llena de comunidades. Sí, la diversidad cultural que ha llegado a vivir ahí es de muchas partes de del país y del mundo en general. Pero también hay que rescatar toda la parte histórica que se está perdiendo. Entonces, Mindo viene de este vocablo que es Mindalae, y aquí en Quito, por ejemplo, hay un museo Mindalae, pero no se habla mucho de lo que es Mindo. Entonces, sí, la idea es como rescatar también esto, hacer una pequeña muestra de todo lo que hay ahí. Hay muchísimos vestigios de la cultura Yumbo que ni siquiera nosotros como mindeños la conocemos. Entonces, esta es la oportunidad también para que podamos visitarla, podamos llevar a nuestros familiares que vivimos allí en Mindo, porque cuando estamos dentro de una parroquia a veces no visitamos nuestro mismo lugar. Entonces, la idea es que se pueda difundir y también presentar a todos los visitantes, ¿no? Sí. Quería hacer una pequeña como explicación sobre la diferencia entre el primer encuentro y el congreso, porque eso es importantísimo, ¿no? El congreso es una cuestión muy amplia también, que tiene muchos ejes de conocimiento, que van a ser, por ejemplo, muchas ponencias que se van a hacer aquí, unas ponencias culturales a nivel de las leyes culturales, todo lo que es la gestión cultural, se va a hablar de territorio y mucho más, ¿no? Todo eso se puede encontrar en la página web. Eso es el congreso que va a hacer aquí en la Casa de la Cultura. Tiene una connotación más bien de expositores nacionales e internacionales. El encuentro en Mindo es un evento más bien cultural y artístico, pero que no tiene esta cuestión de ponencias ni tampoco de una cuestión un poco más formal, exacto, formal. Entonces, sí, esa es la diferencia, ¿no? Mindo abre este, como decía acá el compañero, ¿no? Para picarnos un poquito de la cultura y después seguir con una parte muy importante y muy seria, que es toda la parte de del congreso. Yo también quisiera como recalcar un poquito más en lo que significa la cultura viva comunitaria. Eugenio, ¿nos podría explicar un poquito más estos conceptos de qué besan? ¿Qué es lo que están tratando de conceptualizar? Bueno, iniciemos. Quiero hacer una, solamente así como para que la gente se quede picada y vaya a conocer la cultura Yumbo. Tienen una conceptualización de una cosmovisión maravillosa respecto a lo que es la familia y lo que representa a la mujer dentro del contexto y de la estructura social. Para que aprendan, para que vayan y conozcan, se quedan ustedes también picados porque eso queda de tarea. Entonces, bueno, ¿qué es lo que es cultura viva? Cultura viva es mostrar lo que nosotros somos, ¿verdad? Es decir, nosotros hablamos no solamente en Mindo, sino en general, la verbalización de las tradiciones. El cómo podemos ir demostrando esas manifestaciones culturales a través de mostrarlas en vivo. ¿No es cierto? Porque nosotros hablamos de nuestros abuelos, los ancestros que nos cuentan. Yo viajo mucho por la Amazonía, entonces tenemos de unas malocas en donde se conserva esa tradición. Entonces se va transmitiendo de uno a otro el uso de la guayusa, el por qué las hierbas medicinales, el por qué bañarse a las 4 de la mañana, el por qué despertarse temprano, el por qué ponerse ají en los ojos, que todavía me cuesta trabajo pensar que lo hacen, pero lo hacen. Porque dicen que eso les da una mejor visión durante el día a los chicos, a los adolescentes, para que tengan un camino de vida. Entonces son todas esas tradiciones culturales que nos transmiten. Espero que en estas manifestaciones no le pongan ají en los ojos a nadie. Pero en todo caso, sí tenemos muchas cosas que representan. ¿Por qué se hace, por ejemplo, en una cultura Yumbo? Tienes un ejemplo como de una espiral. ¿Qué significa la espiral? La espiral es ascendente o descendente. ¿Van hacia el centro? Sí, porque el crecimiento de un ser humano es hacia adentro, no hacia afuera. Entonces es una espiral que va hacia adentro. Entonces todas esas cosas se las puede ir manifestando cuando estás con vida. Las leyendas, las tradiciones, los cuentos, eso es cultura viva. ¡Qué maravilla! Hablar de cultura viva es hablar realmente del ser humano, ¿no? Que es el claro, gran protagonista de estos encuentros en este caso. Ahora, ciertamente nosotros tenemos en nuestra información desde la sede nacional que con este tercer congreso latinoamericano, y hablando del congreso como tal, pues las actividades, habrán invitados, habrán caravanas, ¿no? Y precisamente instituciones como la nuestra, como la Casa de la Cultura, junto con el gobierno de la provincia de Pichincha, la alcaldía del distrito metropolitano, el Ministerio de Cultura, pues hay un compromiso de abrir una mesa de diálogo grande, con una agenda política que ya está un poco diseñada. Además, se espera formar 12 círculos de palabra temáticos. Se realizará 19 recorridos culturales, urbanos, rurales, provinciales, 6 encuentros de redes diversas, y se montarán 6 galerías, 6 escenarios abiertos, y claro, se llevará a cabo también una gran feria de las culturas. Gabriel, hay algo más que informar. Así es, serán 18 países, 800 congresistas, 7 caravanas internacionales y una gran feria de culturas, como hemos dicho, 140 presentaciones artísticas, 11 mesas temáticas abiertas, 120 ponencias, 14 murales, 12 ferias diversas de emprendimientos, artesanías, semillas, comida y trueque y 34 organizaciones de redes, comunidades y colectivos organizadoras y convocantes en Ecuador. Y una de ellas es, por supuesto, Mindo Cultura, que está realizando este encuentro, pero en la ciudad de Mindo. Yo creo que, pues, sin más, desearles simplemente los éxitos respectivos al encuentro, por un lado, y, por supuesto, al congreso, que sabemos que va a llenar, ¿no? Va a llenar con bastante, bastante persona, y eso es importante porque se está dando a conocer la cultura viva de nuestro país. De otro lado, nosotros queremos desde ya comprometerle tanto a Yadira como representante de Mindo, igualmente pues a coordinador, ¿no?, coordinador del Ministerio de Turismo, Eugenio Naranjo, para que una vez concluido este gran evento pudiéramos reunirnos acá y hacer una especie de evaluación. ¿Qué pasó? ¿Qué vimos? ¿Cuál fue la convocatoria? ¿Qué aprendimos? Claro. ¿Qué hay que desaprender? ¿No? Bueno, creo que desaprender nada. Proceso, ¿no? Todo tenemos que aprender y aprovechar. Desechar lo que no nos sirve. Exacto, es que digo desaprender porque también no necesariamente, creo yo, que porque algo sea tradicional esté como bueno. En muchos casos se ha comprobado pues que no es tan bueno. Entonces, bueno, de esto y más cosas yo les comprometo para que hablemos cuando se acabe este tercer Congreso Latinoamericano de Cultura Viva. Y por supuesto nuestra invitación para que este fin de semana vayamos al primer Encuentro Latinoamericano de Cultura Viva Comunitaria Mindo 2017. Recuerde, 18-19 de noviembre en Mindo, Ecuador. Quisiera quedarme con esto, Yadira, porque sería bueno en estos días aprovechar para difundir a todo lo que da pues estas dos actividades importantísimas. Esta es la casa de ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Sí, esta mañana, aquí en La Rayuela, hablando precisamente de cultura viva. Gracias. Vamos entonces a la música y luego nuestra pausa. Así le decía,

Soledad, alejo la tristeza, contemplo la belleza, mi mente se expande en profundidad, estuve en silencio y regreso a ser de nuevo potenciado, motivado para jugar el mismo juego, doy la vida por la gente que yo quiero, paso a los maestros del pasillo y del bolero, rocolero. Calles de azul, entrevista su virtud. El ruiseñor de América sonando en la base. Guanaco en los compases, tirando a mí la frase. El desahogo se apodera de mi corazón. Ayer estuve triste, pero ahora no. Reconciliación con el entorno. Hip hop, bolero en el horno. Y años sin punto de retorno. Escribiré con sangre, con tinta sangre del corazón. Música. No llores y olvídala al mi corazón. No llores y olvídala al son de una canción. Y canta mi corazón. Y aunque hoy haya tormenta, mañana saldrá el sol. Música, literatura, títeres, canto, danza, mimo, teatro, elaboración de artesanías de autor, bailes populares, encuentro de arte, ferias, talleres, conciertos, seminarios, laboratorios, festivales y más. Los artistas, gestores, sus obras, su historia. Nuevas propuestas aquí en La Rayuela. De la mañana con 20 minutos, qué alegría. Al fin ya podemos estar con Diego. Con Diego, bueno, le hemos hecho esta invitación, pero él estaba realmente como un caminante de Latinoamérica, ¿no? Haciendo lo suyo junto a sus gatos. Diego, sí. Y los gatos del callejón. Diego, qué alegría. Un abrazo grande para ti. Buenos días. Buenos días, muchísimas gracias. Siempre es lindo estar aquí en la radio. Es como estar en casa también. Cada vez más me siento parte de la radio. Qué chévere, qué bueno. Bueno, ustedes saben que Diego tuvo una gira bastante importante para la trayectoria de Diego con los Gatos del Callejón en Argentina. Y bueno, lo hemos invitado un poco para que nos cuente qué pasó con esta gira, con este viaje. Bueno, un poco también contándote, como dices, importante para la banda, sí, porque bueno, es algo grande que lo hemos hecho, pero creo que también es importante para el Ecuador, porque en sí, ya estando nosotros allá en Argentina, mucha gente nos preguntaba como cómo está el movimiento de la música infantil en Ecuador, ¿no? ¿Cómo está? Porque es la primera vez que un grupo de música infantil del Ecuador va en representación a un festival de música infantil, ¿no? Entonces, eso también me pareció que fue muy grande para las bandas de acá, porque claro, uno decía, no, es verdad que estamos creciendo, somos contados con los dedos, las bandas, de una mano, pero estamos como que en el movimiento, no estamos queriendo. Hablemos un poco de eso, es decir, ¿cuántas bandas infantiles hay ahora, Cali? Realmente no tengo, no sé, pero de los que yo conozco y sé que están un poco en movimiento y se les ve, como yo, como me estoy moviendo un poco, y a los que les veo, es a la banda Tapir, que ellos hacen un poco un rock más pesado para niños con títeres, ¿no? Eso es una música un poco más fuerte, con más energía, que igual es súper chévere, y lo que a mí me gusta personal es que usan los títeres, ¿no? ¿Ya? Eso es lo que a mí me gusta de ellos. Está Fabián Albornoz y la banda del Árbol, que es súper chévere, él habla en cambio bastante sobre la naturaleza, eso es lo que a mí me llama más la atención de él, ¿no? Cada banda tiene como su temática. Ahora, ¿no? Fuerte. No es, es coincidencia. Claro. Ajá, por ahí hay varias personas más que lo hacen como informalmente también, pero somos así como 3, 4, 5, ¿no? Que yo sepa. Oye, Diego, bueno, en Argentina, como lo decíamos hace un momento, sí hay una industria discográfica, y además el público infantil tiene una importancia, sí, de veras, ¿no? Increíble, imagínate, estábamos 250 bandas. ¡Qué locura! Dedicadas a la música infantil, entonces es una cantidad enorme que yo no pensé ver reunida nunca, ¿no? Y claro, son bandas y cada banda tiene 8 integrantes y o algo así, 5, entonces éramos una cantidad enorme de personas dándole importancia al como dices, a los niños, a las niñas, 4 días dedicados solamente a un edificio adecuado para los niños y las niñas en todos los sentidos. La convocatoria visual, motriz, sensorial y en todos. La convocatoria muy grande, es un evento gratuito. Entonces, siempre estuvo lleno. los niños lo disfrutaron, fueron los que más lo disfrutaron y ese era el objetivo, estuvo genial. ¿Quién organizaba esto? Hay dos entidades que lo organizan, se llama MoMusic, Movimiento de Música Independiente en Argentina para la Infancia, y el MoSilic, que es también un movimiento de música infantil, que son unos movimientos muy, muy grandes que hay en Argentina. Se dice que cuando uno se viaja, pues siempre es un momento de aprendizaje también. En el caso de ustedes, músicos, en un festival tan importante como esto, ¿qué es lo que aprendieron? Es un montón de cosas lo que aprendimos, ¿no? Porque como tú dices, cuando se viaja se aprende, pero este festival en sí, aparte de ser musical y compartir con gente de música, había talleristas, ¿no? Éramos 250 músicos más 100 talleristas. Entonces, a toda hora había talleres y había música. Entonces, tratamos de ir a lo que más pudimos y aprendimos un montón. Talleres, yo asistía a talleres, música para la primera infancia, crea tu canción infantil, y un montón de cosas, juegos con percusión corporal. Entonces, un montón de cosas que ahora estoy como lleno de energía, queriendo ver cómo se puede hacer para que los profesores de las escuelas de acá puedan aprender eso. No estamos tratando de hacer un pequeño libro. O un pequeño taller también. Exactamente, donde podamos ir a instruir un poco esto que es la pedagogía con el juego también, que ahora ya la hemos traído desde allá también, ¿no? Un poco. Qué bien, qué bien. Oye, y bueno, dentro de... Tú nos hablas de ese aprendizaje, que fue mucho en algunos campos, pero supongo también que se dieron algunos trueques. Es decir, ¿hay algún compromiso? ¿Viene alguien para que Ecuador? ¿Ustedes sí, llegan otra vez? Sí, bueno, dejamos carpetas y un montón de cosas, gente que un poco quedó en ayudarnos en gestionar varias cosas. Dejamos 10 discos en una tienda que vende música dedicada a los niños y a las niñas, ¿no? Es una tienda especializada para niños de música. Entonces dejamos ahí varios discos. También la sorpresa nuestra fue que se han estado vendiendo. Nos llaman y nos mandan mails como, ¿saben qué? Si se están vendiendo, la gente lo pide, ¿no? De alguna manera quedó en el recuerdo. Y qué bien. ¿Hubo una presentación de ustedes? Sí, tuvimos la presentación allá, estuvo genial también, claro. Estuvimos en el día del cierre, que eso para nosotros también fue una coincidencia, que la decimos súper chévere que nos haya pasado, ¿no? Que hayamos hecho también en el día del cierre del festival. Para marzo se supone que también en Guagua Raimi, que nosotros organizamos acá, viene alguien, un cantautor argentino, estamos viendo si viene Hugo Figueras o Luis Pesetti, que depende de su disponibilidad también. Y nosotros también esperamos, claro, volver allá. ¡Qué maravilla! ¡Qué bueno! Además, pues siempre que alguien de Ecuador, de nuestro país, sale a cualquier país, usted es un embajador, ¿no? Sí, es un embajador. Sí, sí, sí. Y eso, supongo yo, mucho orgullo para ustedes. Sí, muy lindo, muy lindo. Gente ecuatoriana que nos fue a ver igual allá, que de alguna manera nos había escuchado o le habían recomendado familiares, que eso fue también súper emocionante. Qué bien. Ahora hablemos un poquito del Guambra Raimi. Sí. ¿Por qué Guambra Raimi? Guagua Raimi. Sí, Guagua Raimi. Ajá. Sí, cuéntanos. Bueno, el Guagua Raimi es un festival que lo organizamos cada año en marzo. Guagua porque es en quichua niño y niña, ¿no? En masculino y femenino, y Raimi es la fiesta, ¿no? Claro. Esta es una palabra quichua, entonces es la fiesta de los niños y las niñas. Nosotros lo organizamos porque no hay eventos dedicados netamente a los niños y a las niñas. ¿A qué me refiero netamente? Desde la entrada, desde cómo se les trata, a qué nivel están puestas las cosas, la información cómo está dada, si es más letras o más dibujos, porque es para niños. Entonces, claro, nosotros nos centramos 100% al niño. El niño tiene la prioridad, las entradas son hechas para los niños, los juegos para los niños. Tal vez los adultos en ese lugar se sientan un poco incómodos porque cada vez se tienen que agacharse, claro, para pasar por cosas o lugares y no está adecuado para ellos, pero es por esto, ¿no? ¿Dónde va a ser? Nosotros lo organizamos en el Ilaló la primera semana de marzo, en un espacio que es la Casa Guagua Raimi, no es un espacio súper grande. Súper, súper grande. ¿Una tienda, una casa? ¿Cómo? Es la casa de mis padres. ¡Ay, sí, mira tú! ¡Qué bien! ¡Qué lindo, acogedor! Con un terreno grande, entonces nosotros hablamos con el grupo Norma, nos da dos inflables, tenemos bandas en vivo, varias bandas del Ecuador que esperamos que nos acompañen nuevamente, la banda Tapir, estamos esperando los Diego y los Gatos del Callejón, claro, y varios amigos más que están acá moviéndose. Esto va a ser en marzo. La primera semana de marzo, exactamente. Ya, vamos a estar nosotros pendientes, por supuesto, y quizás pueda venir Tapir, que puedan venir ustedes, que nos cuenten más. Sí, chévere. ¿No? Y bueno, serán los fines de semana, supongo. Es del, porque, pues, es primera sábado. Semana de marzo, que llegue fin de semana. Fin ¿no? de semana, claro. Qué simpático esto. Ahora, claro. Este es uno de los proyectos en los que están trabajando en este momento. Yo quisiera, para concluir con nuestra conversación, Diego, escuchar el disco que ustedes grabaron precisamente para ir al festival, Salta, Salta, ¿no? Sí. Salta, Salta, yo quiero agradecerte muchísimo tu tiempo, tu buena voluntad, y por supuesto que siga adelante tu programa, la banda. Yo me anoto con la Luisa, mi nieta, para que vaya al Guaguarraine, claro. ¿Cómo no? Así es que, pues, felicitaciones. Muchas gracias. A Diego y los gatos del Callejón. Muchas gracias. Saltando. promocionales y publicitarios en Radio CCE. Fidal cree en el maestro, cree en su capacidad de seguir creciendo. Persigan sus sueños participando en el 10º concurso nacional y 5º iberoamericano de excelencia educativa. Más información en www.fidal-medioanlat.org. Fecha máxima de entrega de proyectos, 10 de diciembre de 2017. $10,000 al ganador, viajes y becas de estudio. Fundación Mandrágora invita al 14º Encuentro de Mujeres en Escena, Tiempos de Mujer 2017. Del 15 al 30 de noviembre. Sala Víctor Mideros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. 14 años de encuentros. Este año presentamos La memoria fotográfica Transitando huellas. 120 fotografías de mujeres artistas del Ecuador, su historia, su rastro y su huella en este Tiempos de Mujer. Además, música en vivo, teatro y danza. Mayor información, visita nuestra página de Facebook Tiempos de Mujer. Te esperamos. Escucha tu mejor versión todos los lunes a las 2 de la tarde en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM y www.radiocce.com. Un programa dedicado a tu salud y bienestar. ¡Extra, extra! El nuevo éxito de Daniel Betancourt entra en el top 10 de la Billboard. Para más información, conéctate al Son del Pop. Lo que te encanta, al Son del Pop. Todos los sábados por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM o por www.radiocce.com. Al Son del, del Pop. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Osvaldo Guayasamín, pintor de Iberoamérica. En 1945, emprende un viaje desde México hasta la Patagonia, recorriendo de pueblo en pueblo y de ciudad en ciudad, haciendo apuntes y dibujos para la que será su primera serie de 103 cuadros, denominada Huacaiñán, que en quechua, una de las lenguas aborígenes de Ecuador, significa el camino del llanto. Esta serie relata la miseria y sufrimiento que Guayasamín vio en los pueblos aborígenes de América Latina durante este viaje. Obra dedicada completamente a los indios, mestizos y afrodescendientes de América, sobre todo a los países andinos, con sus culturas y expresiones de alegría, tristeza, tradición, identidad, religión. Pero hay otra forma de tortura o crimen oficial, menos visible, menos conocida, pero más devastador, que apunta al mismo objetivo, la destrucción de nuestros pueblos, aniquilando nuestra cultura. Osvaldo Guayasamín. El diluvio de tus besos va aclarando las mañanas. Cuando se ha ido el sol, los días no son como antes. El cielo se nos cae. Hoy nos llueve y tú crees que se acaba. Poco a poco quedó nuestro mar sin rumbo y sin sentido. Pero el agua de la lluvia es pura, fresca y Perdura. Como ellas, millares de mujeres construyen la historia todos los días. CIESPAL y esta emisora, con el auspicio del gobierno de Holanda, presentan Mujeres de Nuestra América. Hoy, Alfonsina Storni, de Argentina. Grandes verdades, yo te pregunto, que no las contestarías. Solamente investigo si, cuando me gestaste, fue la luna testigo por los oscuros patios en flor, paseándose. Y si, cuando en tu seno de fervores latinos, yo escuchando dormía un ronco mar sonoro, te adormeció las noches y miraste en el oro del crepúsculo hundirse los pájaros marinos, porque mi alma es toda fantástica, viajera, y la envuelve una nube de locura ligera, cuando la luna nueva sube al cielo azulino, y gusta, si el mar abre sus fuertes cobeteros, arrullada en un claro cantar de marineros, mirar las grandes aves que pasan sin destino. Ocre, 1925. ¿Fue verdad también lo que en tiempos de mi libro ocre dije desconociendo la mayor parte de mi obra anterior. Me faltaba un amor y ya lo tuve. Una infamia también y con ella. Un engaño y lo hallé. La savia sube a cupular mi vida en una bella rama cargada que pesar me siento. Fascina en la poesía de Alfonsina el péndulo lógico de vida y obra, suicidio y verso, feminismo y música. Estremece escuchar los escasos documentos del recitado de Alfonsina en la época en que la poesía se decía en voz alta. Se llamaba tertulia, y por lo que cuentan, iba gente muy sensible, inteligente. ¿Cómo resistirse a tantear en los versos de Alfonsina los restos anticipatorios de su muerte elegida en las rocas del Mar del Plata? La vida de Alfonsina se inicia por ahí, en el mar, o recién llegada a Suiza, para las largas vacaciones que su familia fue a pasar en Sala Capriasca en 1892. En el libro de capilla de ese pueblito montañoso está asentado su bautismo, y al margen se lee: Grande poetese morta al Mar de la Plata. De mi padre se cuenta que de casa partía cuando rayaba el alba seguido de su galgo, y en el largo camino, por divertirse en algo, lo miraba a los ojos y su perro gemía, que andaba por las selvas buscando una serpiente procaz, y al encontrarla, sobre la cola erguida, al asalto dispuesta, de un balazo insolente, se gozaba en dejarle la cabeza partida, que por días enteros, vagabundo y huraño, no volvía a la casa, y, como un ermitaño, se alimentaba de aves, dormía sobre el suelo. Y sólo cuando el sonda, grandes masas ardientes de arenas y de insectos, levanten los calientes desiertos sanjuaninos, cantaba bajo el cielo. Después, ada en el café suizo cerca de Rosario, donde muere el padre cuando Alfonsina tiene 14. Hay que salir a trabajar, coser para afuera en la fábrica de gorras y los estudios. En Coronda, obtiene el título de maestra rural y empieza a ejercer mientras publica en Rosario sus primeros poemas, modernistas como Darío. A los 19, queda embarazada y se traslada a Buenos Aires para tener a su hijo Alejandro. Consigue trabajo en una oficina como corresponsal psicológica o algo así, y en poco tiempo costea la edición de su primer libro, La inquietud del rosal, escrito para no morir. Dice Ricardo Giusti en sus ensayos que esa maestrita cordial, que todavía después de su primer libro de aprendiz era una vaga promesa, una esperanza que se nos hacía necesaria en un tiempo en que muy pocas eran las mujeres que escribían versos, fue camarada honesta de nuestras tertulias, y poco a poco fue creciendo la estimación intelectual que teníamos por ella, hasta descubrir un día que nos hallábamos ante un auténtico poeta. ¿Qué diría la gente recortada y vacía si en un día fortuito, por ultra fantasía, me tiñera el cabello de plateado y violeta, usara pleto griego, cambiaría la peineta por cintillo de flores, miosolis o jazmines, cantara por las calles al compás de violines, o dijera mis versos recorriendo las plazas, libertado mi gusto de vulgares mordazas? ¿Irían a mirarme cubriendo las aceras? ¿Me quemarían como quemaron hechiceras? ¿Campanas tocarían para llamar a misa? En verdad que pensarlo me da un poco de risa. El dulce daño, 1918. Hacia fines del 20, el modernismo va dando lugar a nuevas expresiones poéticas como el sencillismo y la temática urbana. Las revistas comerciales aceptan colaboraciones literarias y en los restaurantes del centro se organizan reuniones de escritores y artistas. Uno de los ejes de esas reuniones es el cuentista Horacio Quiroga. Morir como tú, Horacio, en tus cabales y así como en tus cuentos, no está mal. Un rayo a tiempo y se acabó la feria. Allá dirán. No se vive en la selva impunemente, ni cara al Paraná. Bien por tu mano firme, gran Horacio, allá dirán. Nos hiere cada hora, queda escrito, nos mata el final. Unos minutos menos, ¿quién te acusa? Allá dirán. Más pudre el miedo, Horacio, que la muerte que a las espaldas va. Bebiste bien, que luego sonreías, allá dirán. Sé que la mano obrera te estrecharon, mas no si alguno, o simplemente pan, que no es de fuerte renegar de su obra, más que tú mismo es fuerte quien dirá. En 1918, Alfonsina publica su segundo libro, El dulce daño. Le siguen irremediablemente Languidez y Ocre, de 1925. Son los años en que alcanza el reconocimiento de revistas y tertulias. Periodista, docente y viajera, conoce en Uruguay a Juana de Ibarború y sus libros se publican en España. Son tiempos de vanguardia, de caras y caretas, de tango y teatro, donde la presentación de un libro puede cortar la calle Florida. Oliverio Girondo y Jorge Luis Borges abren el camino con las revistas Proa y Martín Fierro. Tú me quieres blanca, tú me quieres alba, me quieres de espumas, me quieres de nácar. Que sea azucena, sobre todas, casta. De perfume tenue, corola cerrada, ni un rayo de luna filtrado me haya, ni una margarita se diga mi hermana. Tú me quieres nívea, tú me quieres blanca, tú me quieres alba. Tú, que hubiste todas las copas a mano, de frutos y mieles los labios morados. Tú que en el banquete cubierto de pámpanos dejaste las carnes festejando a Baco. Tú que en los jardines negros del engaño, vestido de rojo, corriste al estrago. Tú que el esqueleto conservas intacto, no sé todavía por cuáles milagros me pretendes blanca. Dios te lo perdone. Me pretendes casta. Dios te lo perdone. Me pretendes alma. Huye hacia los bosques, vete a la montaña, límpiate la boca, vive en las cabañas, toca con las manos la tierra mojada, alimenta el cuerpo con raíz amarga, bebe de las rocas, duerme sobre escarcha, renueva tejidos con salitre y agua, habla con los pájaros y lévate al alba. Y cuando las carnes te sean tornadas, y cuando hayas puesto en ellas el alma que por las alcobas se quedó enredada, entonces, buen hombre, preténdeme blanca, preténdeme nívea, preténdeme casta. En el fondo del mar hay una casa de cristal. A una venida, un gran pez de oro, a las 5 me viene a saludar. Me trae un rojo ramo de flores de coral. Duermo en una cama un poco más azul que el mar. Un pulpo me hace guiños a través del cristal. En el bosque verde que me circunda, tin-don, tin-dan, se balancean y cantan las sirenas de nácar verde mar. Y sobre mi cabeza arden, en el crepúsculo, las erizadas puntas del mar. Mundo de siete pozos, 1934. Después de dos intentos con obras de teatro, una inclinación heredada de su madre Paulina, Alfonsina publica Mundo de Siete Pozos, y en 1938, un año después del suicidio de Quiroga, Mascarilla y Trébol. Con el cuerpo atacado por el cáncer, escribió sus últimos poemas y cartas. La madrugada del 25 de octubre, bajo el signo de Escorpio, Alfonsina recorrió los 200 metros de la escollera del Club Argentino de Mujeres en Mar del Plata y desapareció. Al día siguiente, los lectores de La Nación leyeron el poema que Alfonsina había enviado para que se publique el día de su muerte. Dientes de flores, cofia de rocío, manos de hierba. Tú, nodriza fina, tenme prestas las sábanas de rosas y el edredón de musgos escardados. Voy a dormir, nodriza mía. Acuéstame. Ponme una lámpara a la cabecera, una constelación, la que te guste. Déjame sola. Oye a romper los brotes. Te acuna un pie celeste desde arriba y un pájaro te traza unos compases. Para que olvides. Gracias. Ah, un encargo. Si él llama nuevamente por teléfono, le dices que no insista, que he salido. Por la blanda arena que lame el mar, su pequeña huella no vuelve más. Un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda. Un sendero solo de pena llegó hasta la espuma. Sabe Dios qué angustia te acompañó, qué dolores viejos cayó tu voz. Bueno, acabamos de escuchar un poco la vida, la obra de una de las grandes mujeres de nuestra América, nada menos que Alfonsina Storni. Debemos despedir ya nuestro programa la mañana de hoy, amigas, amigos, y la rayuela pues se abre nuevamente. Nos ponemos a jugar la rayuela mañana a las 9 de la mañana. Quiero contarles, solamente quiero recordarles que 24 filmes franceses se proyectarán en 5 sedes acá en nuestro país, y para esta nueva edición se ha escogido 24 películas que se presentarán en 4 secciones programadas: la Cinemateca de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en el Cumandá Parque Urbano, Flaxo Cine 8:30 y Alianza Francesa en Quito serán los espacios culturales en los cuales se proyectarán estas cintas. Este festival se suma al Noviembre Digital, una iniciativa internacional que tiene por objeto celebrar las culturas digitales en sus formas más diversas y transdisciplinarias. Señoras, señores, hay mucho, mucho evento al que asistir, al que compartir. Por lo tanto, pues recuerde usted, bombos y platillos, Festival Internacional de Títeres, tenemos igualmente Culturas Vivas, que ya estamos realmente emocionados. Esto será como sede la Casa de la Cultura Ecuatoriana en Quito. Bien, un abrazo para todas y todos ustedes. Ay, ay, ay, Estoy despidiéndome sin recordarles a ustedes que el 14º Encuentro de Mujeres en Escena 2017 es Tiempo de Mujer, transitando huellas. Ustedes recuerden, del 15 al 30 de noviembre, pues aquí estamos en este 14º Encuentro de Mujeres en Escena. Señoras, señores, mil gracias a su sintonía. Abao y ambay, un abrazo grande, gracias a su profesionalismo. Buenos días, hasta el día de mañana.